Continuamos con las voces de los protagonistas. Vamos a saludarlo, vamos a darle la bienvenida a la radio a Mariano Martina, que es el director de Juventud del municipio de Tandil. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel. Buen día, Guillermo, ¿cómo andan? Espero que por acá todo bien. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, Mariano, para que nos cuentes un poquito sobre este programa Tandil Estudia, ¿cómo se van a enfocar este año? ¿En qué cuestiones, dado, teniendo en cuenta la situación de pandemia y el tema de que no hay presencialidad de las clases? Sí, efectivamente, bueno, a partir del año pasado, un poco lo que surgió con esta nueva realidad que se vive en lo que es, bueno, el mundo en general, en la Argentina también y en el sistema educativo en particular, readaptamos o tomamos la definición de redefinir el programa, viejo programa de becas que teníamos, hacia, bueno, otorgar diferentes propuestas para solucionar problemáticas de accesibilidad tecnológica que puedan tener alumnos de los diferentes niveles. Ajá. ¿Y esto en qué va a consistir, Mariano? Bueno, ya viene consistiendo, sí, de hecho, sí. Porque, bueno, se empezó a trabajar a partir de un relevamiento que se realizó el año pasado en conjunto con las instituciones educativas a través de la Jefatura Distrital y el Consejo Escolar. De ahí surgió una base de un montón de alumnos y alumnas que por ahí habían visto resentido su vínculo pedagógico a partir de las clases virtuales y la imposibilidad de acceder a algunos medios tecnológicos. Uh-huh. Y bueno, y este año lo que hicimos fue abrir nuevamente, digamos, la posibilidad de que puedan, a través de los medios que tenemos de comunicación y las redes de la Dirección de Juventud, bueno, solicitar algún tipo de asistencia de este tipo, cualquier familia que lo estuviera necesitando. Ajá, bien. Bien, bien, bien. Bueno, esto se va llevando adelante. Estamos en una situación complicada con este tema de que todo tiene que ser de forma virtual. ¿Y los jóvenes se han acercado? Sí, la verdad que sí. Todos los días recibimos nuevas demandas. Claro. La verdad es que, a ver, se notó mucho del año pasado a este año que quizás el armado de las actividades para clases virtuales tiene un desarrollo mucho mayor ya este año, sí, entonces sí. Hay mucha más demanda. Sí, claro. A su vez también, bueno, se empieza a notar por ahí un poco en los grupos familiares que tienen varios integrantes, digamos, escolarizados, las complicaciones, digamos, en torno a, bueno, la superposición de clases. No es que falte internet, no es que falte un dispositivo, pero capaz que hay dos o tres personas que al mismo tiempo tienen que asistir a una clase. Entonces, bueno, hay un mundo de causas por las cuales por ahí te termina necesitando contar con alguna posibilidad de tener algún dispositivo más o con la posibilidad de arreglar alguna compu vieja que quedó en desuso y que ahora puede servir, agregar algún dispositivo, cámara, micrófonos, auriculares, bueno, ni hablar de lo que tiene que ver con el consumo de paquetes de datos en aquellas familias que no cuentan con internet domiciliario, ¿no? Uh-huh. Mariano, te cambio de tema y quiero introducir en lo que tiene que ver con la ludoteca, ¿no? Que, bueno, que fue destruida por el incendio en octubre del año pasado. ¿En qué etapa está? Y mira, justo acá, bueno, nosotros estamos trabajando acá de 8 a 14 en lo que sería la ludoteca, el saloncito, y bueno, la obra ya se está desarrollando, son dos módulos que se están construyendo, uno que está más relacionado a lo que va a ser el espacio de oficina y otro que va a ser una especie de Zoom con dos aulas, digamos, con una división, un salón grande con una división en el medio que sería modular, y están techando ya. Ajá, así que bien. La verdad que el nivel de avance es bastante importante. No podría estimar una fecha de inauguración, pero la verdad que no han arrancado hace un mes aproximadamente, y ya te digo, están todas las paredes levantados, están teniendo rebotes y están echando, así que la verdad es que estamos muy contentos porque va rapidísimo. Viene rápido, sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, Mariano, y me imagino que habrá sido todo un desafío después de lo que fue ese pavoroso incendio, poder reorganizarse, ¿no? Como ludoteca y también, bueno, todo lo que funcionaba la parte administrativa allí. Sí, sí, eso ni hablar, y más en un contexto de pandemia, sí. Donde encima de haber quedado con el espacio reducido, tampoco es que podemos ser demasiados en ese espacio reducido, así que tuvimos que buscar la manera de un poco de arreglarnos, de armar burbujas, de usar diferentes espacios. De hecho, la ludoteca en sí está funcionando en el Club Kramer, claro. No en esta fase, obviamente, pero está funcionando en el lugar del club, donde dan apoyo escolar. Y bueno, y nosotros, el equipo de la Dirección de Juventud, estamos funcionando en el edificio de la ludoteca hasta tanto podemos retomar en la nueva construcción. Bien. Mariano, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Te dejamos ya para que puedas seguir trabajando. Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, y por último, eso, dejar la idea de que quien tenga algún problema para acceder a clases virtuales puede comunicarse con la Dirección de Juventud a través del mail, que es juventudtandil@gmail.com, o a través del WhatsApp, que es 2494-490326. Ahí se comunican, nos pasan un contacto, se llama para entrevistar y se define, digamos, la intervención a partir de cuál es la necesidad específica. Perfecto. Mariano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas buen día.